La palabra orangután no se refería en un principio a un simio. Era el término malayo para la gente salvaje de las islas de Sonda y significa literalmente hombre de los bosques. Exploradores europeos cambiaron la definición de la palabra, de modo que ahora se refiere al animal que era conocido por los malayos como el mawas.